misma alianza, nueva era. Luego de una espera que pareció interminable, los caballeros y damas ya estaban desesperados. ¿Volverían algún día a su hogar? ¿O se tendrían que acostumbrar a nuevo? Por fin el día 29 de enero el mensaje tan esperado llegó. Se solicitaba a todos los caballeros y damas que así lo quisieran el retornar a lo que jamás había dejado de ser su hogar. Algunos accedieron de inmediato, otros tardaron en decidir. El gran maestre los esperaba en la puerta. La felicidad al volver a ver a sus amigos reunidos en un mismo lugar lo había emocionado. A medida que se iban sentando alrededor de aquella mesa que había sido lugar de interminables debates, todos se saludaban y se ponían a recordar lo que habían pasado juntos. Cuando ya parecía que nadie más llegaría, el gran maestre cerró la puerta de aquella sala de reuniones que no había sido alterada desde su última vez. Se pidió silencio y todo el mundo pareció callar. Ni el piar de los pájaros, ni la brisa que corría se oían. La voz del gran maestre resonó en la habitación, seguía siendo esa misma voz llena de confianza que transmitía ese sentimiento a todos los que estuvieran alrededor. Mis queridos caballeros y damas, me alegra saber que puedo contar con ustedes una vez más. Por fin el sueño que teníamos podrá empezar a realizarse. La Academia Militar Templaria. En ella se enseñará a los noveles el arte de la guerra y estrategia, la diplomacia y la ética y la historia. Sé que todos ustedes podrán ayudarme con esta tarea. El clamor de todos se escuchó hasta la villa vecina. Por fin todo lo deseado se iba a poner de una vez en marcha. Pero también quiero recordar a aquellos caballeros y damas que no han podido aceptar la invitación por diferentes motivos. Pero sé que seguirán siendo fieles estén donde estén. También tengo anuncio que dar. Megápolis, serás el comendador zona oeste asumiendo así la responsabilidad de gestionar lo político así como lo militar de tu zona. Tincho, pasarás a ser el general de la encomienda oeste asumiendo la responsabilidad de coordinar los ataques y defensas de tu zona, siempre habiendo consensuado previamente con el comendador. Luchadora 29, serás la comendadora de la zona este y tendrás las mismas responsabilidades que el comendador de la zona oeste. Guillermo Lau, serás el general de la encomienda este y tendrás los mismos deberes que el general de la encomienda oeste. Viejo caballero templario, serás el prior de la orden asumiendo así la responsabilidad de llevar el control ético y de la conducta de todos los integrantes de la orden, eres el encargado de impartir el dogma de la justicia y la paz a todos los caballeros y damas. Melinita 16, serás la nueva cronista de la orden aceptando la responsabilidad de moderar nuestro foro de noticias, de relatar todo lo que suceda dentro y fuera de la orden. Todos los nombrados se levantaron de sus lugares e hicieron una reverencia aceptando la responsabilidad que les había tocado. Los días pasaron y la academia iba tomando forma. 4 días después de la primera reunión, se recibió un nuevo llamado del gran maestre. Nos solicitaba que nos volviéramos a reunir en el mismo lugar. Y así fue como el 5 de febrero a las 4:30 horas de la mañana estaban todos sentados en sus respectivos lugares esperando a que el gran maestre nos comunicara sus noticias. La voz del maestre hizo que todos terminaran sus conversaciones y prestaran atención. Tengo un anuncio que dar. Primero JCJM, acércate por favor. Así lo hizo. Serás el nuevo maestre asumiendo así la responsabilidad de ser el consejero de todos los caballeros y damas. La invitación de nuevos miembros y la diplomacia estarán también bajo su cargo. En otras palabras, si no estoy yo, tú ocuparás mi lugar. Un poco asombrado regresó a su lugar. Por último, Melinita 16, por favor acérquese. Asombrada se acercó a donde él se encontraba. A partir de este momento te nombro senescal de la orden y diplomática de la misma. Teniendo que asumir así la responsabilidad de administrar y ejecutar las decisiones que se tomen en la academia, el mando político. Serás la encargada de crear y mantener las relaciones con otras alianzas, pero siempre consultándome primero en ese aspecto. Todos quedaron atónitos al igual que ella. Ser senescal representaba mucho más de lo que ella podía imaginar. Miró interrogativa al gran maestre. Le devolvió una mirada llena de confianza y seguridad que la tranquilizó. Volvió a su asiento y allí se quedó muda por el resto de la reunión. Se pasó lista de los nuevos integrantes y se lo nombró caballeros y damas de élite de la orden. Al terminar la reunión, todos se preguntaban qué pasaría a partir de ese momento. Todo había cambiado. Se sabía que ahora la que tendría una voz de mando sería Melinita 16, así que se esperaba mucho de ella. Ella eso lo sabía y se había percatado de ello luego de las miradas que todos echaban en ella. A partir de ese momento comenzaba una nueva era, a cargo de una nueva senescal y bajo la seguridad de la misma.